El artista ecuatoriano, muralista, pintor, que estudió en la Universidad Central y también en la Universidad Monumental de Cuenca, Arquitectura, nos acompaña para hablar sobre sus viajes por América y el mundo, con la finalidad de hacer conocer su obra, un personaje que para él la pintura no es un panfleto, sino arte puro. Le interesa la conexión con la gente, ha expuesto en galerías nacionales y extranjeras, tiene en mente realizar en la Casa de la Cultura en el 2019 una exposición que alcanzará las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Se trata del artista Agustín Patiño, quien actualmente vive en Nueva York. Muy buenos días, Agustín, bienvenido. Muy amable y muy gentil por su invitación. Gracias, Laura. Bueno, Agustín, usted nos decía que a través de sus obras le gusta hacer presencia y hablar también del movimiento, de la movilidad humana que existe no solamente aquí en Ecuador, sino en todo el mundo. Bueno, eso somos, seres dinámicos, seres en movimiento. Estamos migrando constantemente y eso nos permite caminar, volar, estar en cualquier parte. Bueno, y usted nos trajo por acá algunos textos. Uno de ellos es donde hay la propuesta de su pintura, que lo hizo cuando estuvo en la Universidad Central del Ecuador, quizá sus primeros brochazos. Así es, ese catálogo es de hace ya unos 25 años que lo hice en la Metropolitana, una galería interesante. Son los primeros pasos, los primeros tanteos, las primeras curiosidades que uno va de alguna manera encauzándose en este río, en este oleaje. De las pinturas, de los cuadros que usted nos ha proporcionado, que nos ha mostrado, podemos ver que siempre tiene usted un compromiso con la imagen de las grandes ciudades y también de aquellos espacios que le llaman la atención, inclusive desde este primer catálogo. Así es, mi madre solía decir que desde que estaba en el vientre de ella yo ya le aruñaba dentro de su vientre dibujando y supongo que construyendo, tratando de insinuar mis primeras metrópolis, mis primeros andamiajes, ese tipo de pequeños poblados que hay en, vos sabes, en el juego de un niño. Todo es lúdico, pero ahí comienza una serie que hasta el día de hoy no lo he terminado, que se llama Metrópolis y Orillas. ¿Por qué no lo ha terminado? Bueno, porque en la infancia yo hacía mis primeros pequeños castillos, casas, construcciones, abstracciones, mis primeros enredos en las orillas del Tomoebamba, en la arena, en la piedra, mientras nadaba, mientras jugaba con las metrópolis. Y esos fueron los primeros tanteos de este mundo que hasta ahora, porque supongo nunca uno termina de decir las cosas. ¿Qué hay con el desnudo? El desnudo es la naturaleza. Es nuestra superficialidad, es nuestro pequeño mundo, nuestra pequeña cosmovisión en la que estamos introduciéndonos constantemente en nuestra psiqui, en nuestro universo. El desnudo para mí es como las transparencias que no se pueden ocultar, las cicatrices que nadie las ve pero que son tuyas, son mías y puedes navegar con cierta libertad, ¿no? Bueno, nosotros por acá vemos algo como aves del espacio, algo que no está presente. Sin embargo, usted nos decía, mi pintura es hiperrealista, realista. Actualmente los ismos resultan un poco anacrónicos prácticamente. Estamos envueltos en lo que se llama audiovisuales, instalaciones, conceptual art, etcétera. Entonces el término realismo, hiperrealismo, simbolismo, tiene más bien una carga de, para entenderlo más simple, de esas imágenes bien resueltas. Yo siempre he tratado de mantener, desde que fui estudiante en arquitectura y luego cuando estudié artes aquí en la Universidad Central, sostuve que uno puede hacer el proceso inicial académico, que es ser abstracto, impresionista, expresionista, conceptual art, performance, todo lo que es académico actualmente es eso. Te enseñan a ser un contemporáneo. mi contemporaneidad comenzó desde mi temprana infancia, supongo, ¿no? En ese hecho inconsciente que es un juego lúdico, un juego más bien de administrar tus ideas y hacerlas en juegos. Pero comienzo a persistir ya con mayor conciencia, porque a pesar de haber hecho mucho arte conceptual, performance, impresionismo, expresión, todos los ismos, me resultó mucho más, sobre todo ahora que estoy fuera y estoy indagando a otros ámbitos, mucho más conveniente para llegar a las masas, hacer en este caso murales o mi obra pictórica sobre lienzos, hacerlo en la forma más simple, para que todo el mundo lo entienda. Entonces es un hecho totalmente consciente el pintar con el máximo de realismo, con el máximo de simbolismo. Tiene una carga muy simple. Puede entenderlo un niño o una mujer de Bután, o del Tíbet, o del Congo, o de Siria, o de Nueva York, o de Quito. ¿Hay algún mural aquí en Ecuador que podemos ver que le corresponda, en este caso, a Agustín Patiño? Hay algunos privados, hay algunos que los hice en forma totalmente iconoclasta, en las calles. Hice mucho graffiti. Es muy, muy personal, pero... ¿En la actualidad dónde podemos encontrar uno? En la actualidad, en privadas casas. Ah, solo en privadas. Sí, sí, sí. He estado buscando, indagando desde hace algunos años en el municipio. Pero, vos sabes, hay barreras políticas que te ponen y no ha sido posible hacerlo. He intentado por muchas maneras, pero me han bloqueado. Saben lo fuerte que es mi contenido, Agustín, entonces me bloquean. Dentro de cada una de estas pinturas, de lo que pudimos ver en las imágenes que se ha expuesto en otras galerías en el exterior, ¿utilizas siempre quizá los colores azul, la gama de azul? Azul, verde, quizá es porque me mantengo bajo los términos estos de... No quiero decir el kitsch típico ecológico, porque eso todo el mundo lo es ahora. Quien no lo es, pues, está un poco indagando en la oscuridad. Entonces, lo que yo trato de hacer con los murales es estar actual. ¿Cuáles son los problemas de este momento? El global warming, el calentamiento global, la sobrepoblación. ¿Tiene que ver con el ambiente? Con el ambiente. Todo el tiempo estoy hablando de aspectos ecológicos, humanos, aspectos humanos. Estoy siempre introduciéndome en los conflictos, en esos aquelares de nuestros propios confusiones. Eso es lo que trato de hacer. Entonces pinto a gente de todo el mundo, desde África, Asia, Europa, América, y ese es mi ámbito. Usted expuso, nos contaba quizá dentro de su historia con Queen. Esa fue una muy, muy interesante posibilidad. Lo hice con Anthony Quinn. Una exposición fue en el 2014. Fue muy interesante porque fue en Nueva Inglaterra con Jacqueline Quinn, la esposa, la viuda en este caso. Fue muy interesante porque tuve que hacer la curaduría de la obra de él. Él pinta extraordinariamente, o sea, la época de él fue quizá el cubismo de Picasso, fue un fiel seguidor del cubismo del movimiento cubista. Y Anthony Quinn y yo realizamos una exposición, los dos en New England, y fue intenso. Trajo muchísima gente, miles de personas a visitarla. Y eso, él hizo sus, la Estrada, y yo hice Metrópolis. La Estrada es la calle, yo hice Metrópolis. Y de alguna manera conjugamos los dos elementos, hicimos una simbiosis perfecta y causó gran revuelo. Para usted, ¿cuán importante es el espacio? Vemos que sus cuadros tienen mucho que ver con los interiores, también con los exteriores, pero se habla ahí quizá de la belleza. La belleza en la basura, la belleza en el caos. Las paradojas del ser humano son eso. Son armonías en un caos en nuestras armonías. Es lo que tenemos cada uno dentro de nuestras miserias. Eso nos convierte a veces en seres confusamente perdidos, confusamente encontrados, y eso hace que seamos seres en continuo movimiento. Eso no solamente se da, por ejemplo, de la imagen de su época universitaria en la plaza del teatro, sino que también se da en cada uno de los del desarrollo de la pintura de sus cuadros que lo ha realizado también en Europa. Así es, son personas cotidianas que están cerca mío, cercanas. He ido conociendo gente de Vietnam, de Tailandia, de Sudán, de África, de qué sé yo, Inglaterra, Irlanda, grandes amigos, amigas extraordinarias que han posado para mí, que los he hecho parte de la obra pública. Ellos se ven cotidianamente en cada mural, y esa es la idea de hacer algún momento en Quito, en el Ecuador, murales de este tipo, pero no como una forma de simple adorno, sino una parte integral de la comunidad, de la sociedad. Yo tengo un gran compromiso con el ser social que soy. Eso me implica los problemas que tiene la mujer en este momento, los problemas que tienen las minorías, los problemas que tienen grandes sectores, sobre todo cuando migras, el problema realmente suscita mucho más conflictos, muchas más necesidades. Usted expuso el año anterior en el Ichimbía. ¿Cómo le fue? ¿Cuál fue la crítica que recibió? No fue el año anterior. Fue hace exactamente 10 u 11 años en el Ichimbía. Eso lo hizo la curaduría, lo hizo Lenin Oña con fue el municipio, era 5.000 años, Quito, 5.000 años, 500 años en la pintura. Estuvo muy, muy intenso, y es cuando a Quito yo lo he pintado desde cada rincón. Desde que era estudiante en la universidad, yo comía en los mercados, y ahí fui indagando, fui pintando a las personas que me vendían el morocho, los sancochos, nuestros platos. En Santa Clara me conocen todo el mundo, el mercado de la Marín, en todos esos mercados, porque yo vengo de Cuenca. Y eso hizo que al integrarme o tratar de integrarme, traté incluso de hice muchos performances de arte conceptual, y esto hizo que me integre en comunidades totalmente underground, totalmente del pueblo. Agustín, ¿usted planea buscar la posibilidad de exponer en el 2019 aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana? ¿Qué trabajo mostrará? Siempre va a ser una compilación de uno y otras etapas. Tengo una etapa iniciática que la llamé Medieval 2000, otra que le llamo Barroco, y otra que es Metrópolis y Orillas. Después de esa, que todas estas se van coyunturalmente anexando unas a otras. No se separan, cada una van tomando su propia identidad con los años. Entonces, yo no sé, la vida es muy corta, es muy limitada, muy limitante. Y esto hace que esté ahora mismo pensando hacer una de las dos series, que son Metrópolis y Orillas y sobre el río Amazonas, sobre la jungla. Eso, he viajado mucho por la Amazonía desde Brasil, etcétera, tratando de atrapar la idea agua, río, Amazonas y esta coyuntura del movimiento. Bueno, amigos, amigas, ustedes, si quieren conocer más sobre la obra de Agustín Patiño, pueden remitirse a través de las redes sociales. En el Facebook lo encuentran como Agustín Patiño. Agustín Patiño, y pueden encontrar en Pinterest, LinkedIn, Google, Facebook, cualquier clase de YouTube. Hay entrevistas en inglés, francés, español, castellano, etcétera. Pero aún así nos quedamos con las ganas de poder, acá en la ciudad de Quito, contar con un mural, o incluso en la Casa de la Cultura, tener la oportunidad de tener ese trabajo aquí. Ya lo he propuesto varias veces. Políticamente me han negado, me han soslayado de alguna manera que no me lo dejo. Yo estoy continuamente y tengo varias ideas para hacer extraordinarios murales para mi país. De lo que podemos ver acá, el material que nos ha traído, es un excelente trabajo, un muy buen trabajo, así que no se pierda esa oportunidad. Búsquelo en las redes sociales, Agustín Patiño. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el noticiario de Zona Cultura. Laura, muy gentil, y Darío, muy, muy amables.